Muy bien, ya estamos de regreso. Ha sido una gran fiesta, pero aún promete mucho más. Yo sé lo que ustedes están esperando. El grupo Revelación de este año. Un grupo que sin duda va a hacer bailar y cantar a la quinta esta noche. Son los maestros de la música tropical, los héroes, los más escuchados por los jóvenes, los favoritos en todas las fiestas. Y llegan a nuestra Quinta Vergara con títulos tan sugerentes como Amor entre sábanas. Amor entre sábanas. Pasión caliente. Pasión caliente. ¿Tanto así? Muy así. Y más. Oye, bueno, para ellos todo es rico y suave. Dicen, esta noche por 3 horas, que nadie se entere. Y más de uno tendrá un amor sobre 4 ruedas. Todo esto te lo dice